a su nombre. Acérquese un poquito más, acérquese un poquito más, a ver. ¡Ajá! Ojalá vaya Dios con alegría. Vamos a ver lo que puede partir las palmas para el Señor. Los amigos, vamos a batir las palmas, los amigos para Dios. Vamos a batir esas palmas. Quiero ver los amigos allá que alaban a Dios. Los amigos que baten las palmas, los jóvenes que están acá. Vamos a batir las palmas, ajá. Así, así es que le agrada a Dios, aleluya. ¡Alábale! Aunque el enemigo se levante contra mí, yo marcharé, aunque vengan pruebas, luchas y tribulación, yo llegaré, yo te reprendo, Satanás, en el nombre de Jesús, porque no tienes parte ni lugar conmigo, yo te reprendo, Satanás, en el nombre de Jesús, porque no tienes parte ni lugar conmigo, aleluya, ojo, sabaki, baba, basoya, a la verga libre, a la verga libre. Aunque el diablo quiera poner lo que quiera poner, a veces el diablo te pone pensamiento, te pone la flojera, te pone la enfermedad, pero esta noche tú le vas a decir que aunque él se levante contra ti, tú marcharás, aleluya, alaba al que vive, alábale. Gracias, Señor, mi alma te alaba, Jesús. Aunque el enemigo se levante contra mí, yo marcharé, aunque vengan pruebas, luchas y tribulación, yo llegaré, yo te reprendo, Satanás, en el nombre de Jesús, porque no tienes parte ni lugar conmigo, yo te reprendo, Satanás, en el nombre de Jesús, porque no tienes parte ni lugar conmigo, yo marcharé, yo marcharé, yo marcharé, yo marcharé, ay, tú marcharás. Así se alaba Dios, así, así se alaba Dios, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, a su nombre, ajá, así, con esa palma, bátela, esa palma que se oiga fuerte, esa palma que se oiga fuerte, esa palma que se oiga fuerte, esa palma que se oiga fuerte, esa palma que se oiga, esa palma que se oiga, esa palma que se oiga, esa palma que se oiga. Cierra los ojitos, cierra esos ojitos, cierra los ojitos ahí. Ay, santo, mi alma te alaba. Cierra los ojitos, ay, se alaba esa vida. Cierra los ojitos si tú has venido a buscar una bendición. Cierra los ojitos ahí. Ajá, así, así, así, así, así, así. Invitamos al Espíritu Santo, invitamos al poder de Dios. Invitamos al Espíritu Santo, invitamos al poder de Dios. Invitamos al Espíritu Santo, invitamos al poder de Dios. Espíritu Santo, ven, comienza a llenar ahora. Espíritu Santo, ven, comienza a llenar ahora. Espíritu Santo, ven, comienza a llenar ahora. Comienza a llenar ahora, comienza a llenar ahora. Ahora, ahora, ahora. Ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ajá, así, así, así, así, así, así, así. Espíritu Santo toca, Espíritu Santo llena, Espíritu Santo toca, Espíritu Santo llena, Espíritu Santo toca, Espíritu Santo llena, Espíritu Santo toca, Espíritu Santo llena, te está tocando, te está llenando. El Espíritu te está tocando y te está tocando, te está llenando. El Espíritu te está tocando y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. Hoy santo, mi alma te alaba, Señor. Rompe las cadenas, rompe las cadenas, rompe, rompe, rompe. Sí, chavalzadilla, me sababa a ti. Oh santo, porque nuestras armas no son carnales, oh sabaquía, son espirituales, son espirituales, son espirituales, y poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Y la mamá así, así, así, así, así, así. así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, Espíritu Santo sopla, Espíritu Santo llena, Espíritu Santo sopla, Espíritu Santo llena, sopla, sopla, sopla, sopla, sopla, sopla, sopla, sopla, sopla, oh santo, derriba el altar, derríbalo papá, derríbalo Satía, ay la mamá, mamá, Satía, abasa la vacía, rompe la cadena, rompe la cadena, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ay sopla, mamá, sopla, mamá, Satía, sopla, sopla, sopla, sopla, sopla, sopla, sopla, sopla, poder de Dios, el sopla pintando, el sopla poder de Dios, hay como el río de agua viva, que corre por estos seres, como el río de agua viva, que corre por estos seres, como el río de agua viva, como el río de agua viva, como el río de agua viva, como el río de agua viva, en el nombre de Jesús recibe, recibe, recibe, recibe, recibe, recibe, recibe, recibelo, recibelo, recibe, así, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va, ay santo, imparte liberación, imparte liberación, mira señor, ay sabaki bababa sacanda, a los que dabas aquí alaba, mira bababa saya, padre, los que han sido saeteados por el diablo, con demonios de brujerías enviados, padre déjalos libres esta noche, mira bababa saquía, ahora, ahora, ahora, ahora, Espíritu Santo ven, comienza a llenar ahora, Espíritu Santo ven, comienza a llenar ahora, imparte liberación, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, recibe liberación, recibe liberación, recibe liberación, recibe liberación, ahí te está tocando, ahí te está llenando, ahí te está tocando, ahí te está llenando, pero deja lo que te toque, ahí deja lo que te toque, pero deja lo que te toque. Pero déjalo, déjalo, déjalo. Ay, déjalo que se mueva. Pero déjalo que se mueva. Pero déjalo que se mueva. Que se mueva, que se mueva, que se mueva, que se mueva, que se mueva, que se mueva, que se mueva, que se mueva, que se mueva, que se mueva, que se mueva, que se mueva con poder. Déjalo que se mueva. Mira, ay santo, él te va a libertar esta noche. Suéltate de esas ataduras. Ay, sababa basaki, barraba basaya. Irraba basaya. Sopla, sopla, sopla, sopla, sopla, sopla, sopla. Sopla poder de Dios, sopla poder de Dios, sopla poder ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, oh santo, no importa nada, saca babasaya, aunque no quieras esa canta, aunque no quieras, ahí está, ahí está, ahí está, deja lo que te toque, deja lo que te toque, pero deja lo que te toque, pero deja lo que te toque, déjalo, déjalo, déjalo, déjalo que te toque, ahí déjalo, déjalo, déjalo, déjalo, déjalo, déjalo, déjalo, déjalo, déjalo, déjalo, déjalo, déjalo, ay santo en parte liberación, unge papá, unge papá, unge ahora, ahora, ahora Espíritu Santo, comienza a bautizar, oh Dios comienza a llenar esta lámpara papá, aviva ahí, aviva, aviva, aviva, aviva, irra babas aquí, babas soya, chupisoto babas solo vacía, ahí está, ahí está, ahí está, da libertad ahora, da libertad ahora. Come on. gloria de Dios. Osababababasababasanta. Oh Padre, fortalece. Hoy sacababasakia. Mira lo que quiere Dios para ti. Oh pueblo, escucha lo que quiere Dios para ti. Ay, sababababa. Él quiere bendecirte, pero quiere también que tú te esfuerces a buscarle en espíritu y en verdad. Levántate a orar en esa casa. Él buscó a los que estaban en la brecha y robaba sala. Esto es lo que busca Dios. Gente que se ponga en la brecha. Gente que se ponga en la brecha. Eso vamos a subir. Recíbelo, recíbelo, recíbelo, recíbelo, recíbelo, recíbelo, recíbelo, recíbelo. Oh, santo día, vamos a seguir. Rompe cadena, rompe cadena. Sopla, sopla, sopla, sopla, sopla, sopla, sopla, sopla, sopla. Contra el Espíritu Santo. Mira, tráeme esa hermana que está ahí, esa hermanita. Esa hermana. Esa misma, tráemela, tráemela, tráemela. Y si quema, oso, baba. Ay, mamá, baba, baba, sequilla. Ay, levanta tus manitos. Ay, mamá, saca, baba, baba, saca. Indi, vivi, sei. Dice el Señor, no tienes por qué preocuparte. Y mamá, vasaya. El Espíritu Santo, fortalecela. Fortalecela. Fortalecela. Ay, mamá, vasaya. Clama, clama, clama. Clama, sigue gimiendo. Él está aquí, malaba. Él está aquí, mamá, vasaya. Escuchando tu oración. Sigue clamando. Y mamá, sacanda. El de reveste. Y mamá, vasoja. Indi, vivi, sei. Confía, confía, mamá, sequía. Tú le dices, Señor, ¿será que tú no me escuchas? ¿Será que tú no me oyes? Lo que te estoy pidiendo, Él sí te oye. ¡Ay, Sobaquía! ¡Alábale! ¡Y robaba soja! ¡Sopla, sopla, sopla, sopla, sopla, sopla! ¡Ay, sopla el Espíritu Santo! ¡Ay, sopla el poder de Dios! ¡Pero sopla el Espíritu Santo! ¡Ay, sopla el poder de Dios! ¡Ay, como el río de agua viva! ¡Ay, como el río de agua viva! ¡Que corre el Cristo ser! ¡Como el río de agua viva! Como río de agua viva, como río de agua viva, como río de agua viva. Siéntelo, siéntelo, siéntelo, siéntelo, siéntelo, siéntelo, siéntelo, siéntelo. Ajá, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí da libertad, da libertad, da libertad. Dale libertad, dale libertad, dale libertad. Oh santo, santo, santo. Alaba Jehová, alaba Jehová, alaba Jehová. Levanta esa manito arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Con las manos arriba todo, el señal de victoria todo. Con las manos arriba todo, el señal de victoria todo. Con las manos arriba todo, el señal de victoria todo. Con las manos arriba todo, el señal de victoria todo. Y a tu nombre, y a tu nombre, y a tu nombre, y a tu nombre. Alaba Jehová, oh santo. Mira, ahí está, ahí está. Yo no sé esa cima vas aquí a la mar. Yo no sé qué vas a acabar a vasalla. Pero el Espíritu Santo está aquí y me vasoja. Y se está saciando. Está tocando. Está tocando. Toca, papá. Toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca. En el nombre de Jesús, recibe. En el nombre de Jesús, recibe. En el nombre de Jesús, recibe. Recibe, recibe, recibe, recibe, recibe, recibe, recibe, recibe. Pero déjalo que se mueva, ahí déjalo que se mueva. Pero déjalo que se mueva, ahí déjalo que se mueva. Que se mueva, que se mueva, que se mueva, que se mueva, que se mueva, que se mueva, que se mueva, que se mueva, que se mueva con poder. Que se mueva, ahí está. Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve. Se mueve, mira, mira, mira, ahí está tocando Dios, ahí está tocando Dios, él está impartiendo liberación, está ahí sacando la salva vida. China, China, China, China, China, China.